Resumen de la historia de la iglesia es el objetivo de nuestro estudio, especialmente en la tercera de sus tres grandes etapas. Hagamos un repaso aquí con mis alumnos que tengo delante mío. Tres grandes etapas en la historia de la iglesia. Número uno, los primeros siglos, del 1 al 6, iglesia antigua. Número dos, iglesia medieval. Y por último, la iglesia moderna, que a la vez subdividimos en cinco periodos. El de la reforma, del racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Y hoy nos vamos a ocupar de cómo llegó la reforma a Holanda y a España. ¿Listos? Continuamos entonces. Las ideas de Lutero y de Calvino hallaron mucha aceptación en los Países Bajos. En ese tiempo, Holanda estaba gobernada por España. Bajo Carlos V, el emperador, ¿se acuerdan? Y Felipe II, reyes católicos de España, hubo muchos mártires en Holanda por causa de la Inquisición, que fue un brazo que la Iglesia Católica usó para frenar el protestantismo. Un hombre llamado Guillermo de Orange encabezó la resistencia protestante en Holanda. Guillermo de Orange, bajo el liderazgo, los holandeses finalmente sacaron a los españoles de su territorio. Entonces hubo un avance, un progreso en Holanda en el lado político de su historia. Se sacudieron la hegemonía católica y finalmente la iglesia reformada quedó establecida en esa parte del continente. De entre los holandeses reformados hubo uno que destacó. Su nombre fue Jacobo Arminio. A los pocos años, el protestantismo holandés, por influencia de este varón, un teólogo que había estudiado a los pies de Teodoro Beza, el sucesor de Juan Calvino, este Jacobo Arminio estaba descontento con algunas de las doctrinas que Calvino había enseñado. Y él dio inicio a una expresión reformada diferente que terminó recibiendo su propio apellido, que muchos creen que no era su verdadero nombre, pero bueno, así es como se le recuerda. Y a esta corriente se le llama hoy en día arminianismo. De esto vamos a hablar todo un capítulo completo, así que vamos a dejarlo para estudio posterior. Pasemos ahora a España. Desde el inicio de la reforma en Alemania, España se definió como fiel a Roma, porque el emperador Carlos V era español. ¿Entienden esto? Entonces, con todo, las ideas protestantes hallaron cabida entre varios nobles y humanistas españoles, especialmente en las ciudades de Valladolid y Sevilla. Pero sobre todo en Sevilla, donde se sabe que llegó a haber hasta 800 españoles convertidos al protestantismo antes de que fueran descubiertos por la Inquisición. Hubo un hombre sobresaliente llamado Francisco Encinas. Francisco Encinas, después de su conversión al protestantismo, cuando la Inquisición empezó a presionar en contra de los españoles convertidos a la fe de Lutero, entonces Francisco sale de España y se consagra a la traducción del Nuevo Testamento al idioma español, lo cual consiguió en 1543 la primera traducción del Nuevo Testamento al idioma de Cervantes, se logró por la pluma de este varón llamado Francisco Encinas. Entonces Francisco Encinas, al traducir su Nuevo Testamento, lo empieza a imprimir y lo quiere hacer llegar a España. Pero ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? Y aquí es donde aparece un peculiar personaje que la historia de la iglesia evangélica en España recuerda como Julianillo Hernández. Julianillo Hernández dicen que era un pequeño hombre joven, encorvado, medio jorobado, insignificante a la vista de los hombres, que dijo: yo me encargo de llevar el Nuevo Testamento a nuestro país. Él era un comerciante, así que él empieza a esconder en medio de su mercadería los Nuevos Testamentos de Francisco de Encinas y empieza a infiltrarlos clandestinamente al territorio español. Y él empieza a distribuirlo disfrazado de comerciante de vino y de telas. Uno tras otro empezó a repartir esos Nuevos Testamentos hasta que las copias de algunos de estos Nuevos Testamentos cayeron en manos de unos monjes. Había un monasterio que se conoce como el monasterio de San Isidoro hasta el día de hoy. Allí está un monasterio de la orden de los Jerónimos, para los que ustedes recuerdan los que estudiaron resumen de la historia de la iglesia antigua se acordarán de Jerónimo. ¿Y quién no puede recordar a Jerónimo que ha estudiado la historia? Este fue el erudito que tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín, a quien se le acredita por orden de aquel emperador Constantino la traducción de la Vulgata Latina, que fue la Biblia oficial de toda la Iglesia Católica durante la Edad Media e incluso después de la Reforma, como vamos a ver ya que lleguemos a considerar la Contrarreforma, especialmente en el Concilio de Trento. Pero antes de eso, entonces, de la Orden de los Jerónimos, en España se había consolidado este monasterio, y en ese monasterio, porque si había una cosa que distinguiera a Jerónimo era su gran aprecio que tenía por las Sagradas Escrituras, y era un valor que los monjes de esta orden sentían. De modo que cuando ellos reciben la copia del Nuevo Testamento en español de Francisco Encinas, la reciben con los brazos abiertos y empiezan a estudiar y descubren ellos la fe en Cristo como se propagaba en el movimiento reformado. Entonces, los monjes del monasterio de San Isidoro fueron creyendo y se entregaron en cuerpo y alma a la causa protestante, muchos de ellos. La Inquisición descubre lo que está sucediendo en Sevilla y desata una persecución tan encarnizada que muchos terminaron quemados vivos allí mismo en Sevilla. Cuando se enteran los monjes del monasterio de San Isidoro, muchos de ellos salieron huyendo. Ahí hay una ilustración de cómo Julianillo está repartiendo los Nuevos Testamentos a los monjes de San Isidoro. Estos monjes, tras convertirse al protestantismo, se entregaron a la difusión de los Nuevos Testamentos también. Así que Julianillo llegaba con ellos, les daba los Nuevos Testamentos y ellos empezaban a distribuirlos en la comunidad hasta que fue descubierto. Y en 1557 muchos fueron mártires por causa de su fe, pero algunos alcanzaron a escapar y huyeron. 12 monjes del monasterio convertidos al protestantismo huyeron y muchos de ellos se fueron a varias partes de Europa y hubo uno de ellos que se fue a la mismísima Ginebra. ¿Se acuerdan de Ginebra? Y no estoy hablando de licor, estoy hablando de la ciudad suiza de Ginebra, donde ¿quién era el principal personaje ahí? ¿Recuerdan ustedes de la historia de estudiantes? ¿Quién era? Juan Calvino, otra vez, Juan Calvino, ¿verdad? Así que había una comunidad de residentes españoles en la ciudad de Ginebra y este monje Casiodoro de Reina, ustedes recordarán ese nombre probablemente, llega y se convierte el pastor de la comunidad española creyente en la ciudad de Ginebra. Pero no fue el único monje que salió de San Isidoro. También hubo otros, como Cipriano de Valera y Antonio del Corro. Otros notables reformadores españoles de esa época fueron Constantino Ponce de la Fuente, que era doctor en teología y había servido como capellán por años al rey Carlos I. También Juan Pérez de Pineda, quien fue rector de doctrina del Colegio de Sevilla. Y Juan Gil, también recordado como el doctor Egidio. Y los hermanos Juan y Alfonso de Valdés, quienes sirvieron al rey Carlos V y tradujeron al español obras de Lutero. Imagínense, el mismo emperador Carlos V, algunos de sus consejeros se le convierten al protestantismo y ellos clandestinamente están metiendo las obras de Lutero en España, sin saber el emperador allí, ¿verdad? Para que vean cómo se infiltra la fe. Entonces, Casiodoro de Reina se va a Ginebra y en Ginebra, mientras es pastor, se consagra a la tarea de traducir la Biblia de los idiomas originales al español. Ya tenían el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, ¿se acuerdan? Pero él quería toda la Biblia en español y se dedica a traducir la Biblia al español. Pero la forma tan radical en que Juan Calvino y el Concilio de la Ciudad de Ginebra imponían la fe a todos los que no estaban de acuerdo, tenía a Casiodoro Reina algo descontento. Él no compartía la visión de Calvino y de ellos de que todos tenían que seguir las convicciones reformadas, les gustara o no les gustara. Y el ejemplo de Miguel de Servet, que ya mencionamos en el capítulo de Alemania, en el capítulo de Suiza, fue un ejemplo del descontento que sentía Casiodoro de Reina con Juan Calvino. Y aunque se conocían, Casiodoro de Reina era un erudito también y no estaba de acuerdo en todas las convicciones de Calvino, pero conociendo los radicales que eran los autoridades de Ginebra, él dijo, lo mejor va a ser que yo me retire, porque en el momento que no les guste, me puede ir mal. Así que Casiodoro de Reina recoge sus documentos y tras pastorear un periodo de tiempo a la comunidad española, entonces decide mejor trasladarse primero a Frankfurt, Alemania, para seguir con su trabajo de traducción. Y después la persecución católica se empieza a acercar. Él vivió en constante persecución y finalmente emigra a Inglaterra. Y a pesar de las peregrinaciones y de las persecuciones por toda Europa, Casiodoro de Reina termina finalmente de traducir su Biblia al español desde los idiomas originales, y a esa traducción que se logró en 1569 fue publicada por primera vez en la ciudad de Basilea, en Suiza, y le pusieron en la portada la imagen de un oso, y aquí está, y por eso esa versión de la Biblia se llama la Biblia del oso, porque tenía en su portada, como pueden ver ustedes ahí, un oso bebiendo de la miel, porque también en el Salmo 119 dice que las palabras del Señor son más dulces que la miel. Y ahí viene entonces de ese monje Jerónimo llamado Casiodoro de Reina la Biblia del oso en 1569. Otro de los monjes del monasterio, del mismo monasterio, era el monje llamado Cipriano de Valera. Al cabo de unos años, Casiodoro de Reina fallece y Cipriano de Valera se dedica a revisar el trabajo que él hizo, darle algunas pocas correcciones ortográficas y exegéticas, y entonces se publica una segunda Biblia en español en el año 1602, que recibió el nombre de la Biblia de El Cántaro, porque en la portada le pusieron un cántaro, tal vez no se ve tan claro aquí, pero un cántaro de una persona que está regando ahí un arbolito, y esa ilustra también tal vez el Salmo 1, que dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, el que medita en la ley de Dios de día y de noche. En 1523 la Inquisición ejecutó al primer español protestante, me estoy regresando en el tiempo, porque esto fue en 1602, lo de la publicación de la Biblia del Cántaro, ¿entienden? Regresémonos en el tiempo. Volviendo a 1523, la Inquisición en España, en la ciudad de Palma de Mallorca, encuentran a un protestante y entonces sucede el primer acto de fe. Así les llamaron ellos, ¿cómo ven? Un acto de fe. ¿Y saben qué es un acto de fe, verdad? Quemarlo vivo. Es un acto de fe para los inquisidores. Encuentran al primer cristiano protestante, lo enjuician, lo condenan y lo queman. 1557, 34 años después, la Inquisición descubrió y arrestó a más de 800 convertidos a la fe bíblica en Sevilla. Muchos fueron ejecutados y así España se convirtió en el epicentro de la lucha contra los protestantes en Europa. Ahora No todo era malo en España, especialmente en la Universidad de Sevilla, era una de las universidades más prestigiosas de Europa en aquel tiempo. Y había grandes pensadores, de los cuales ya mencionamos algunos en el estudio anterior, como Francisco Jiménez de Cisneros, que fue un gran erudito y publicó la Biblia políglota complutense, que tenía la Biblia en varios idiomas, incluyendo los idiomas originales griego y hebreo. Pero en fin, ellos se definieron muy católicos, y por siglos cada iniciativa protestante descubierta en tierra española era exterminada. Apenas hace un siglo, en el siglo XIX, un poco más de un siglo, fue que finalmente el protestantismo fue tolerado por la sociedad española. Pero hasta la fecha, el crecimiento del evangelio, de la fe protestante en España es muy lento, muy lento. De hecho, algunos siguen llamando a España el cementerio de los misioneros, porque se va la gente allá a predicar y nadie se convierte y se muere el misionero y no se levantó una iglesia fuerte. Algunas sí y otras no. Hoy estamos en un nuevo día. De hecho, en los últimos años, adelantándome en los últimos En España ha habido movimientos de conversiones masivas a la fe protestante, más bien de corte pentecostal, entre las comunidades gitanas. Entre los gitanos españoles ha habido un movimiento grande de conversión, pero un distintivo de ese movimiento ha sido su debilidad teológica y bíblica, y más bien de un énfasis emocional y carismático. Pero bueno, entonces la reforma llegó a España, pero ¿se acuerdan qué pasó en 1492? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? El descubrimiento de América. ¿Y quién financió los viajes de Colón? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes? Los reyes de Castilla, los reyes de España. ¿Se acuerdan? Isabel la, ¿qué? La Católica. Hasta los nombres de las embarcaciones de ¿verdad? La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? O sea, hasta en el nombre de los barcos, Santa María. ¿Qué nos está diciendo? Católicos amando poder. Entonces, América es descubierta, la Nueva España empieza católica. ¿Cómo llega el protestantismo a la Nueva España, a América? Bueno, ese va a ser el tema de nuestro próximo capítulo, en donde vamos a conocer cómo sucede precisamente eso. Y ahí nos vemos en la próxima.